perra que lo prenda, la perra que lo fume y que mueva esa burra pata. Que lo prenda, la perra que lo prenda, la perra que lo fume y que mueva esa burra pata. Que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra, papá. Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki y que le den cha cha cha. Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki y que le den cha cha cha. Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume. Esa burra pata, que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pata. Y ahora bájalo con el wiki wiki wiki. Y ahora sube de pasito y toma pam pam pam pam. Bájalo con el wiki wiki wiki. Y ahora sube de pasito y toma pam pam pam pam pam pam. Eso. Que lo prenda la turra, bájalo con esa burra pata. Sube de pasito y toma pam pam pam. Que lo prenda la turra, bájalo con esa burra pata. Sube de pasito y toma pam pam pam pam. Que lo prenda la turra, que lo fuchu tú. Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume y que mueva esa burra pata. Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume y que mueva esa burra pata. Que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pata. Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki y que le den cha cha cha. Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki y que le den cha cha cha. Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pata. Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pata. Y ahora bájalo con el wiki wiki wiki. Y ahora sube de pasito y toma pam pam pam pam. Bájalo con el wiki wiki wiki. Y ahora sube de pasito y toma pam pam pam pam pam pam. Eso. Que lo prenda la turra, bájalo con esa burra pata. Sube de pasito y toma pam pam pam. Que lo prenda la turra, bájalo con esa burra pata. Sube de pasito y toma pam pam pam pam. Que lo prenda la turra, que lo fuchu tú. Todo el mundo le Leslie Records. Tú sabes cómo es esto.